Vamos a saludar al diputado provincial Martín Balsa. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo y Juani? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Hola, Martín. Buen día. Hola. Che, Martín, no, te consultamos a partir de un proyecto que tuvo difusión en las últimas horas y que vas a explicar vos, que consiste a primera lectura en que la Municipalidad de General Pico se haga cargo de la construcción de viviendas que después se destinen al alquiler. Contanos qué conversaste con la intendenta Fernanda Alonso, que tengo entendido que lo conversaron, y cuál es la idea. Sí, yo primero le arrimé el proyecto a ella, y para luego llevárselo a los concejales, me parecía prudente que arrimárselo a ella, que lo viera, porque es la que tiene que tomar la decisión política si se lleva adelante ese proyecto, más allá de lo que voten los concejales. Es una decisión de ella si se puede ejecutar o no. El proyecto viene a cubrir una franja de ciudadanos de General Pico que no tienen acceso a las viviendas sociales, y también que la cantidad de viviendas sociales está quedando muy atrás de la demanda, por una cuestión de que hay un gobierno nacional que se retiró de todas las cosas que en otro momento cubría el gobierno nacional, y que hoy la tiene que construir exclusivamente la provincia, y se hace muy difícil tener la cantidad de vivienda que va demandando la ciudadanía, ¿no? Entonces, y los costos del alquiler. Entonces pensamos, ¿de qué manera se puede amortiguar un poco el tema que está habiendo para el acceso a los alquileres, a la vivienda, para gente que no entra en lo que sería el IPAB? Martín, buen día. Juan, y te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buen ¿Cuántas día. ¿Cuántas veces lo vas sí, a saludar? Pero no importa, yo siempre hago esto porque queda bien, Juan Pablo. ¿Esto lo pensaste vos o lo viste en otra parte del país o del mundo y dijiste, bueno, es una buena idea? No, hay, así como está este, no. Hay casos de donde el Estado se ocupa, por qué sé yo, por poner un ejemplo, en Rosario hay una agencia municipal de alquileres, qué sé yo, en Alemania, en Francia, en otros países se hace también, pero bueno, creíamos que era necesario porque hoy se hace muy difícil cuando van a renovar el contrato de alquiler sin una ley nacional que lo regule, que podía estar, no estar lo bien que tenía que estar la ley de alquileres, pero regulaba en cierta manera ese contrato que había entre un inquilino y el que alquilaba, ¿no? Y bueno, hoy eso no está, y bueno, el proyecto proponemos que se destine el 2% del presupuesto municipal, que son 980 millones, a la construcción de viviendas, que sacamos como referencia las viviendas del IPAB, y se podrían construir el primer año 12 viviendas, con lo que se recauda durante ese año de alquiler, se podría construir una vivienda más, o sea que el segundo año serían 13 viviendas, quedaría con 25, y bueno, así sucesivamente seguir construyendo hasta que esté cubierta la demanda. Y lo que tiene de interesante es que, la municipalidad tendría que cobrar ese alquiler y aparte verificar la conservación de la vivienda. A partir del año 15, la persona que está alquilando, que se renueva automáticamente cada 2 años, si cumple, podrías adquirir la vivienda. Una especie de leasing donde se actualiza el valor de la cuota a ese momento, se le toma como parte de pago eso y se le daría facilidades para que termine de pagar esa vivienda. Y viene a cubrir, como te decía, un sector que no está abarcado, no tiene posibilidades de llegar a la vivienda, ¿no? ¿Y va para adelante el proyecto? Bueno, la semana que viene se lo vamos a presentar a los concejales. Yo lo arrimo como, más allá de que soy legislador provincial, lo arrimo como ciudadano de General Pico. Y eso lo deciden los concejales, se darán su debate, verán mejorarlo o dirán esto está bueno, se puede hacer esta otra cosa. Yo lo arrimo como parte de un proyecto que creo que sería muy importante realizarlo en General Pico, y bueno, después los concejales llevarán adelante su tarea legislativa para darle forma, ¿no? Y te pregunto lo último sobre este tema, en cuestión presupuestaria, ¿cuánto puede realmente invertir la Municipalidad de Pico en la construcción de viviendas con este destino? si es que está sabido. Solo el 2%, no es que damos una erogación. Y también a lo mejor desde esa misma agencia municipal de alquileres se puede conseguir financiamiento. Claro, si viene un gobierno nacional que no se retira como este, porque acá en Pico las viviendas del IPAB, que eran viviendas provinciales con crédito nacional, las está terminando el gobierno provincial. Claro, estamos una ley donde el gobierno provincial se iba a hacer cargo de la erogación que llevaban esas viviendas, que se tenía que hacer cargo del gobierno nacional, que no se hizo cargo más. Acá en Pico hay 198 viviendas de Procrear que están totalmente abandonadas y que el gobierno provincial no se puede hacer cargo porque son viviendas nacionales con financiamiento nacional. O sea, se las tendría que traspasar a la provincia para que pueda terminarlo. 198 claro, claro. viviendas. O sea, es un gobierno que es lo que tiene congelado el gobierno, recordemos, esto como parte del plan canje fue lo único que dijo, bueno, voy a ver esto, le dijo a La Pampa, porque lo otro que quedaba era poner un montón de plata que nos debe el gobierno nacional como pampeanos, pero respecto de esto dijo, bueno, lo vamos a estudiar y en un rato lo resolvemos, y siguen sin resolverlo también. Sí, es un gobierno nacional que el grado de crueldad de este gobierno, no sé si... O sea, no sé si hay, qué sé yo, tenés que ir a donde bombardean países casi para que lo superen. Porque el grado de crueldad de este gobierno es fatal. Reprimen a los discapacitados. Acá hay que hacer un paréntesis y decir, tenemos dos legisladores provinciales del PRO que votaron en contra de todo lo que fuera para La Pampa con intención de financiarla, tanto Arduain como Maqueira votaron en contra. Votaron en contra de la emergencia en discapacidad, votaron en contra del aumento a los jubilados, fueron los héroes que a comer el asado a la Quinta de Olivo con Milei, digo, o sea, ahora se arriman unas elecciones provinciales y nacionales y en la provincia de La Pampa tenemos que tratar de tener legisladores que defiendan a La Pampa, no estos legisladores que van y que lo que menos le importa es La Pampa, están en una estructura nacional donde están viendo cómo definancian a La Pampa y cómo apoyan la crueldad de este gobierno nacional. Entonces, digo, estamos en una coyuntura muy difícil y que hay que buscar alternativas creativas a esa dificultad y ver cómo llevar adelante en este caso una posibilidad de acceso a la vivienda que es lento, que va a ser lento, que es un proceso que uno no puede salir a construir 100 viviendas para alquilar. Pero es un proceso lento, pero que va a empezar a resolver una situación que hoy es compleja. Bien, Martín, bueno, ya un poco metiste la cuchara sobre la cuestión preelectoral. El partido Nuevo Encuentro forma parte del Frente Defendamos La Pampa, este es el nombre que se le ha puesto. Breve, pero te consulto, ¿qué perfil crees que debe tener el candidato, la candidata y cómo debe ser elegido? Quedan 9 días para definir quién va al frente en la boleta. Yo creo que tiene que ser un candidato donde todos los espacios se sientan representados, todos los espacios del peronismo y los que somos partidos que nos sumamos a ese frente, se sientan representados como para salir a militar justamente esto. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder diputaciones y que vayan estas personas a trabajar en contra de La Pampa. Tenemos que encontrar el candidato que sintetice todos los espacios políticos del frente y que a su vez, cuando si logramos ese triunfo, que lo vamos a lograr, vaya y defienda a La Pampa. No que jueguen contra La Pampa, no que patee para el arco nuestro. Gracias, Martín. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juani. Abrazo. Un abrazo grande. Martín Balsa es diputado provincial del FREJUPA y forma parte del partido Nuevo Encuentro que integra el Frente. Presentó esta idea para que la Municipalidad de Pico construya viviendas para poner en alquiler.